El tipo viene a clausurar todos los espacios. Viene a romper el empate. A romper el empate político, pero romperlo en el sentido de no solo romperlo, sino disolver los equipos. Mire, acá no jugamos más. No jugamos más, el gordito dueño de la pelota. Me cansé de este empate, voy a patear el tablero al diablo. Y el tipo no tiene límites, digamos. Entonces interviene la CGT, vende los bienes de los partidos políticos, disuelve el parlamento. El tipo no anda con chiquitas. Y esa interviene en las universidades. Y entra a palazo, saca a investigadores, docentes y estudiantes en la noche tristemente célebre de los bastones largos. Entonces, efectivamente, ese corsé autoritario, recreemos el escenario que estábamos describiendo antes, de una cultura juvenil que venía con justamente todas las reacciones por poner la libertad a pleno en todas las manifestaciones de la vida social, cultural. Esto fue vivido muy traumáticamente, pero muy traumáticamente, por distintos actores sociales y políticos, pero particularmente por la juventud. Entonces, ¿qué le va a pasar a Onganía? A Onganía se le van a levantar los dos grandes movimientos organizados que tiene la República Argentina, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, que tiene mucho de esta composición novedosa que analizábamos antes. El fracaso de Onganía va a ser un fracaso político. Y ese fracaso tiene fecha, que es el Cordobazo de 1969, protagonizado por los obreros mejor pagos del país, por los obreros de las automotrices. Y es un movimiento, como lo fue el Rosariazo, el primero y el segundo, que va a encontrar unidos a aquellos que en el pasado habían estado en trincheras separadas, fundamentalmente los jóvenes universitarios y los jóvenes del movimiento obrero.